Porque los argentinos tenemos siempre la pulsión de mirarnos el ombligo y cuando tenemos algunas dificultades creemos que somos los únicos que tenemos dificultades o al menos, si el resto las tiene, las nuestras son fundamentales, principales y las más importantes. Pero de vez en cuando hay que sacar un poco la mirada de este eje pupístico de mirarse el pupo, mirar hacia otro lado, charlar con el Beto Almeida que está en Brasil, porque ellos también tienen lo suyo. Beto, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy en Río de Janeiro, un día de sol, un día lindo, muy lindo, pero con una situación, una atmósfera política peligrosa. ¿Qué significa peligrosa, Beto, cuando vos me lo decís? Significa que ayer hubo muchas manifestaciones que no fueron muy grandes, pero pedían cosas como cerrar el Congreso, cerrar el Supremo Tribunal, pedían pena de muerte para algunas personas, algunos dirigentes de instituciones, de juices, de ministros, de presidentes de Cámara. Por lo que me decís, era toda gente del lado de Bolsonaro. Sí, claro. Esas son manifestaciones de derecha. El equipo de Bolsonaro, si bien que él no fue a la manifestación, recomendó, porque hay una división dentro del gobierno, una parte del gobierno no quiere ir a la calle. Recomienda no ir a la calle para no dar pretextos a provocaciones, claro, cosas así. Sí, sí. Porque hay una situación en que Bolsonaro, con 5 meses, no logra apoyar, aprobar en el Parlamento nada de importante. Nada importante. O sea que son todos anuncios, digamos, de la boca para afuera, porque si el Parlamento no lo apoya, sigue hablando de la boca para afuera. Sí, son amenazas de quien no logra someter el Parlamento, no logra, porque una parte conservadora del Parlamento que han votado por Bolsonaro en la elección, ahora hace una especie de chantaje y se alía a sectores progresistas y impide que Bolsonaro pueda aprobar sus proyectos de ley. Entonces hay una especie de parálisis administrativa y la reforma de la seguridad social, que es la principal, que es prácticamente destruir la seguridad social y cambiarla por un título bancario. O sea, quien tiene plata tiene jubilación, quien no tiene, no tiene nada. Claro. ¿Y qué dice la calle? ¿Qué dice la calle? ¿Qué dice la gente? La misma gente que lo puso en el gobierno, la misma gente que lo votó. Y allí hay un paralelismo. Gente habla no con una declaración coherente, pero, por ejemplo, ayer las manifestaciones no tuvieron tanta gente como solía tener antes, cuando Bolsonaro tenía tanta popularidad. Su popularidad ha caído mucho. Sí. Pero eso no ha significado que esa gente ha cambiado totalmente. Está insatisfecha, pero no cambió de su plataforma política y programática, que sigue siendo conservadora. De cerrar los gastos públicos, cortar los gastos públicos, pero en contrapartida ya hay, el día 15 de mayo hubo una grande manifestación en favor de la educación pública, contra el corte de gastos. Entonces fue la primera vez que, digamos, los sectores progresistas salieron a la calle con una presencia expresiva y lograron presentar una idea coherente y concreta, que no era só. O sea, evitar que la universidad sea cerrada, sobre todo que la universidad pública se cierre a los pobres, a los negros, porque eso se abrió solamente cuando vino Lula a la presidencia, ¿no? Claro. El tema de los negros en Brasil es un tema de vieja data, digamos, no es un tema nuevo ni traído de los pelos por Bolsonaro. Yo recuerdo que hace muchísimos años estuve pasando una temporada en San Pablo y la sensación que tuve es que los negros hacen en San Pablo todas tareas de servicio. Sí, son casi 4 siglos de esclavagismo, ¿no? De esclavismo. Sí. Entonces, eso deja una huella dolorosa y bastante grave. Claro. Y aparece el racismo de variadas formas, ¿no? Ascensores que no pueden subir los negros, locales y restaurantes que los negros no pueden entrar, pero no existe una placa, un anuncio, pero ahora que... más o menos una prohibición sorda, invisible, pero existe un ahora racismo. Que, Beto, qué disparate, ¿no? Porque si vos me decís que esto sucede en un país donde hay un 1% de negros, te lo puedo creer, pero no en Brasil. Sí, claro, porque son acá la miscigenación es predominante, total, claro. ¿No? Bastante, ¿no? Sí, es más de 60-70% es así, claro. Negros e indígenas también, en toda variación que hay, uh-huh. Yo propio, ¿no? Y entonces, Bolsonaro, que la República también se dice un caboclo, es decir, caboclo, yo soy caboclo. Sí, caboclo. Decime, pero Bolsonaro tiene declaraciones muy racistas, muy claro. Racista. O sea que Bolsonaro puso el acento todavía más en eso. Sí, porque él fue un mal militar, fue expulsado del ejército por indisciplina, mala conducta. Sí. Y no logró ser nada. Y después dijo que no era economista, que no entiende economía. Después decía que no había nacido para ser presidente. Claro. Bueno, entonces, ¿qué? No fue militar. ¿Qué quiere decir? No es presidente, no le gusta. No. ¿Qué está haciendo ahí? Claro, claro. ¿No? Destruyendo un país porque él fue a los Estados Unidos y hizo una reverencia a la bandera norteamericana. Dice, el Estados Unidos así arriba de todo. Claro. Es un disparate porque y su ministro dijo, vamos a vender todo lo que pueda vender, incluso el palacio presidencial. Sí. El ministro de la economía dijo eso, Paulo Guedes. Vender todo, vender la Embraer, la Petrobras, vender el palacio, vender territorio, vender la base de lanzamiento de cohetes, de Alcántara, vender. Sí, o sea, destruir un país. Claro. Y llevó, ¿no? Para construir, por ejemplo, una Embraer, fueron 60 años de estudio, la Petrobras, que tiene una tecnología nacional muy avanzada, ¿no? De prospección en aguas profundas. Sí. Eso fueron estudios y generaciones de técnicos muy dedicados, con un sentido constructivo de patria, ¿no? Defender que ese país avanzara, ¿no? Beto, ¿cómo está la situación de Lula ahora? Es una situación muy dramática porque podría a partir de septiembre lograr salir para la casa, o sea, cumplir por la ley una prisión domiciliar en casa. Sí. Por su edad, por el tiempo de pena ya cumplido, pero hay otro, un segundo proceso que puede ser condenado a Lula y están acelerando ese, dando velocidad a ese proceso como ocurrió el año pasado para que él no pudiera participar de la... ¿Y cuál es el motivo de ese segundo proceso? El motivo es una chácara. Ajá. Que también no es de él, pero él frecuentaba, él admite que frecuentaba la chácara, que es de un amigo de él, y que algunos empresarios, después que él salió de la presidencia, hicieron, digamos, reformas ahí del muro, de una cancha de fútbol, cosas de esa naturaleza, que son empresas que habían tenido antes contratos cuando Lula fue presidente. Ajá. Entonces, digamos, si el primero, la primera condenación no hay una prueba concreta, en esta también no hay una prueba, pero hay esas señales que Lula admite que puede haber cometido un error. La primera condena era sobre un departamento que estaba sobre la costa o algo así, ¿no? Un departamento que está probadísimo, completamente comprobado, que pertenece a esta empresa que le dijera, porque el dueño de la empresa constructora fue condenado a 32 años de prisión. Ajá. Y el juez Moro le hizo una tortura muy, muy sutil, le dijo, bueno, si tú condenas a Lula, yo voy a revisar tu pena. Y revisó la pena que bajó de 32 para 2 años. Ah, Entonces está suelto. mira, Desde que tú digas que Lula es culpado, claro, pero sin prueba, bastó la declaración. O sea, la sí, declaración es la prueba. bueno. Entonces basta tú amenazar a una persona, esa persona declara cualquier cosa, incrimina a otra y eso vale para el juicio. No tiene papel, no tiene escritura, no tiene contrato, no tiene un cheque bancario, no tiene una cuenta, no tiene nada que pueda probar. Y el departamento fue a una subasta pública, diciendo pública, pública, un banco estatal, con el propietario, esta empresa que dijo que el apartamento era de Lula. Bueno, así es la cosa. Sí. ¿Hay algún plan, hay algunos movimientos en el progresismo en Brasil como para armar toda una reacción contra Bolsonaro, contra sus políticas, o están todos pasmados todavía? Hay con mucha dificultad, y la dificultad empieza dentro del PT, porque el PT tiene la hegemonía, digamos, de los movimientos de izquierda, Sí. pero una cosa es un PT con Lula, otra cosa es un PT sin Lula, donde se destapa toda una pelea interna Ah, con claro. grupos que son, algunos son incluso contra Lula, ¿no? Ah, Entonces, mira. utilizo a Lula como marca, que viva Lula, que Sí, Lula sí, libre, sí, Lula sí. libre, pero en realidad le gustaría de ocupar el lugar de Lula, sin Lula. Entonces, un PT sin Lula le gusta a mucha gente dentro del PT también. Claro. Entonces, quieren que Lula se jubile de la política, pero Lula con las entrevistas que ha dado, que fueron permitidas por la justicia, está diciendo que está vivo en la política mientras tenga salud, tenga idea, pero incluso dijo que va a se casar cuando pueda. Está apasionado. Sí. Che, y entonces, bueno, con el PT en ese estado, digo, ¿cuáles son las esperanzas reales de salir de esta situación? Las esperanzas reales son combinadas con bueno, si la crisis se aprofunda, es posible, no descartaría una ruptura institucional. Ah, okay. Entonces, el calendario electoral puede ser suspendido. Entonces, se viene un calendario electoral que el año que viene hay elecciones municipales. Sí. Es posible un crecimiento de la izquierda. Para evitar eso, puede ser que Bolsonaro, con toda la crisis, que no logra aprobar nada, haga algún tipo de interferencia. Claro. Bueno, entonces, por eso le dije al inicio que vivimos una situación de peligro. Pero al mismo tiempo no se logra una unidad del campo progresista. Claro, sí. Sin Lula, no. Lula tiene una autoridad. Sin Lula no hay unidad. Porque cada partido cree que tiene él una fuerza. Ciro Gomes por un lado, el Partido Comunista por otro, y así va el Partido Socialista. Entonces, en ese sentido, un desastre. ¿Y esto cambiaría si Lula tiene la prisión domiciliaria? Sí, porque él podría, digamos, no ser candidato, pero hacer política, ¿no? Claro. Entonces Sí. cambia bastante su Eso, presencia eso, eso. y además el preso es una amenaza permanente. ¿Qué Sí. puede pasar con él? Claro. Porque lo prendieron para que no pudiera ejercer, no ser una barrera contra el entreguismo del patrimonio nacional que está ocurriendo, la destrucción económica Sí. del patrimonio muy grande. Que no hay un liderazgo que convoque a la gente para impedir eso. Está Hoy no bien. hay. Che, Beto, bueno, nosotros no estamos mucho mejor, pero si la cosa se pone muy fea, acá tenés cobijo en mi casa, ¿eh? Sí, claro que, digamos, si yo fuera a comparar con Argentina, el peronismo por lo menos tiene una posibilidad de victoria electoral, ¿no? Sí, eso es, eso es. Acá sí. Hubo una derrota electoral aplastante. Muy grande. Sin sí. una recuperación del campo oposicionista popular. No claro. hay aglutinación ni recuperación. Todavía no hay. Ahora empieza a haber algunas manifestaciones, como fue el 15 de mayo, la primera grande manifestación. Pero eso no olvida, no permite olvidar que hay una dispersión tremenda de fuerza del sí. campo popular. Sindical, sí, sí. un desempleo muy fuerte, pérdida de derechos laborales, claro, pérdida claro, de derechos, claro. amenaza de pérdida de derechos previdenciarios, ¿no? que son seguridad social, sí. que están cortando. Entonces es un momento de pérdida. Todavía es un momento de pérdida en Brasil, sí. sin que se permita una recuperación, siquiera electoral. Ajá, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Para el año que viene puede ser que las grandes ciudades, si hay elecciones, gane sectores progresistas y combativos. Pero hoy no. Está bien. No está claro, nada. Bueno, Beto, te mando un abrazo grande y como siempre te agradezco este ratito, ¿eh? Bueno, Kiki, un abrazo fuerte, saludo a todos y acá estamos. Bueno, listo, un abrazo. Listo, chao. Listo. Gracias. Chao, chao, gracias. Lo escuchaste a Beto Almeida aquí en El Desconcierto.